Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero que contemos con vuestra compañía en sus radios y que sintonicen al dial del radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Bien, la recomendación de rigor, amables oyentes, si conduce, no toma. Mejor sería que no tome. Pero si toma, no conduzca. En su casa le esperan sus familiares, sus amistades. No se convierta en uno más de las estadísticas de muerte. Justamente en esta semana pude ver un accidente atroz. El carro había quedado completamente destruido y no supe de la vida del conductor. Y posiblemente de aquellos que le acompañaban el conductor. Se había pegado contra un poste. Y vea, mire las dificultades que genera a la ciudadanía, los costos que eso repercute a la economía y más que todo el dolor de el que se accidenta y de los familiares. De por medio está la justicia, ¿no? Que tiene que hacerse justicia en este tipo de cosas, de irresponsabilidades que cometen los conductores. Bien, amables oyentes, también por pedirle disculpas. El sábado pasado, en verdad, estuvimos fuera del aire por algunas deficiencias técnicas. Les pedimos mil disculpas. El día domingo, lunes, hubieron una cantidad de llamadas a mi teléfono y tuve que llamarle acá a Daniel para ver qué es lo que pasó y darles las debidas disculpas. Así que, amables oyentes, disculpen al programa y bueno, vamos adelante. Esto ya no volverá a pasar. Pedimos que se nos comunique con anticipación para nosotros poder decirle a la audiencia, ¿no?, que estamos fuera del aire por asuntos técnicos. No hay otra razón más, amables oyentes, no especulen más. Eso fue por motivos técnicos en los equipos de la radio. Con estos con estas disculpas, vamos a pasar inmediatamente a conversar con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien nuevamente está aquí. Hoy vamos a completar en este programa el asunto o el tema, sería el tema de los chakras. Así que bienvenido doctor Víctor Hugo Rivadeneira al programa. Y bueno, cuéntele a la audiencia qué es lo que contiene los chakras y cómo debemos de aplicarlos en la vida diaria del ser humano. Bienvenido al programa. Bueno, señor periodista, continuando con la entrevista anterior, había señalado algo muy importante, que el cosmos, con las frecuencias que vienen de las galaxias, de las estrellas, de los cuerpos celestes, la Tierra como planeta, con la alimentación y la respiración, y el ser humano forma una unión inextricable precisamente por energía de los alimentos se hace el cuerpo. Por la respiración se mantienen muchas funcionalidades, pero sobre todo la energía cósmica es la que determina el movimiento de toda la materia. Y en este caso, cuando estamos hablando de las energías cósmicas, que no es una, sino son cientos de energías cósmicas, estas energías prácticamente resuenan con el ser humano y al resonar producen muchas funciones, estados de conciencia, estados de evolución. Y hablando de los chakras, prácticamente es una expresión psicológica cada chakra en ascenso, comenzando del 1 que yo había detallado, el número 2, el 3. Pero cuando llegamos también hoy día, por ejemplo, al chakra número 4, es el chakra del corazón. Entonces, este chakra y todos los chakras están relacionados con glándulas del cuerpo. El funcionamiento de las glándulas está en estrecha relación con el funcionamiento cósmico y el funcionamiento de las ondas que le rodean al ser humano. Por estos chakras fluyen estas ondas. Pero además de eso, con una ligera observación que quisiera hacer, hoy día ya se habla o se acepta que la luz viaja a 300.000 kilómetros en un segundo. Eso ya está aceptado. Pero la pregunta que al mismo tiempo se puede hacer a cualquier persona es: ¿quién ha observado un fotón a 300.000 kilómetros por segundo? O sea, nadie. Nadie. Es imposible. La luz llega en paquetes fotónicos. Uh-huh. Y estamos hablando de los fotones. Y en este caso no son solo fotones que vienen del Sol. También vienen fotones de la Luna, vienen fotones de Marte, vienen fotones de todas las constelaciones. O sea, son cientos de partículas y eso nos están atravesando, pero no vemos ni sentimos en tiempo real. Lo que se hace son cálculos matemáticos para demostrar este proceso. Entonces, estas ondas entran por los chakras. Al entrar por los chakras se distribuyen como sistemas energéticos hacia los órganos y las glándulas que están relacionados con cada chakra. En este caso, el chakra 4 se llama el chakra del corazón. Es uno de los más importantes porque está relacionado con la glándula del timo. El timo prácticamente desempeña una función tan importante en las defensas del cuerpo, en la formación de linfocitos. El timo, cuando realmente comienza el nacimiento, es una glándula un poquito grande, pero mientras avanza la edad se va ramificando. A pesar de eso, como que se pierde, no es así, sino que sigue desempeñando funciones muy importantísimas en la defensa del ser humano, en la defensa del cuerpo frente a las agresiones, a las infecciones y todo lo que se presente. Entonces, este es el chakra 4. Entonces, este chakra, las personas pueden tener afecciones de este chakra, o cuando está muy abierto o cuando está muy cerrado. Entonces, este chakra es la unión con los cielos, con la tierra. Es el amor extrapersonal que se manifiesta. O sea, es la amistad pura, sincera, de conocer, de apreciar a todas las personas que le rodean. Es el amor hacia la naturaleza, el amor a la vida, hacia tantas cosas. Es decir, un amor sincero hacia las cosas que a uno le rodean. Cuando este chakra es muy abierto, la persona es extremadamente, o sea, por decirle, muy amistosa, muy amiguera y muchas otras cosas más. Alegre. Es alegre, le busca a la gente y todo. No, tiene buen humor y siempre está presente en un montón de cosas. Pero en cambio, cuando este chakra está cerrado, la persona siempre tiene duda de las gentes que le rodean, o sea, desconfianza hacia la gente, desconfianza hacia las cosas. Entonces, pero este chakra puede estar abierto, normalmente. De repente, en alguna ocasión, a la persona le pueden hacer un acto que le afecte. Y esa cuestión de afectarle hace que él mismo psicológicamente se cierre el chakra. Entonces, Al cerrarse el chakra, la persona comienza prácticamente a hacerse sólida, o sea, sola, andar sola, o sea, andar, o sea, no querer saber nada, ayudar de todo mundo. Entonces, esa es una de las cosas de la apertura del chakra. Pero también este chakra está relacionado con el funcionamiento de la tensión arterial. O sea, este chakra puede producir enfermedades de tensión arterial, relacionados desde luego con problemas de las glándulas suprarrenales, que está regido por otros chakras. Sin embargo, todos los chakras, o sea, actúan en resonancia, en continuo, o sea, son unión de todas las cosas. Unos actúan más, unos actúan menos, y también actúan en forma equilibrada. Entonces, este chakra tiene rasgos positivos. Los rasgos positivos de este cuarto chakra es lealtad, comprensión social, equilibrio de la conciencia, temperamento sereno y calmo. Rasgos negativos, frialdad ante las personas, desconfianza, indiferencia a los demás. Clínica, problemas cardíacos, disturbios en la circulación, tumores en el corazón benignos y malignos, tumores en senos y pulmones. Este chakra, el cuarto chakra, prácticamente tomándole en cuenta que sobre todo, o sea, es este chakra que recibe la luz solar, teniendo en cuenta de que este chakra se relaciona con los otros chakras, es siempre necesario para la cuestión de las enfermedades hacer un examen detenido de la función de los chakras antes de iniciar cualquier tratamiento clínico médico, darse cuenta cuál es la situación de la persona y hacer una terapia de desbloqueo de este chakra. Entonces, las terapias de desbloqueo de los chakras se hacen utilizando rocas, piedras o utilizando las manos. Y el resultado es sorprendente porque se producen cambios prácticamente bioquímicos. Se producen cambios sustanciales en la personalidad y en la fisiología interna. Sobre esta base, cuando se equilibra el chakra, se le refuerza el chakra, se puede iniciar cualquier otro tratamiento médico. Puede ser, sobre todo, con medicamentos herbolarios, puede ser medicamentos con gemas, con medicamentos que esencias florales y un pocotón de cosas más que se puede utilizar, incluido imposiciones de manos, reiki y otras cuestiones más que se pueden hablar. Entonces, este es prácticamente el cuarto chakra y la importancia que tiene. Ahora, a continuación hay el quinto chakra. Este chakra está ubicado aquí sobre la base de la horquilla esternal y está relacionado con la glándula tiroides. Qué bien, bien, la explicación es bastante didáctica, comprensible para todos, ya ven, amables oyentes, ustedes tienen problemas con su chakra, es decir, con el cuarto chakra, desbloquéelo. Sea amable, sea cordial, no se mate, no se encierre en su necedad, no, en su ira, en su egoísmo. Así que ábrase a la sociedad. Es muy importante ser positivo en la vida. Ahí ustedes tienen la explicación muy sencilla, pero certera del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Por eso le invitamos acá, porque estas son ayudas necesarias para la sociedad, para aquellos amables oyentes que nos escuchan. Así que trate de cambiar su vida. Las energías del cosmos tienen mucho que ver en la personalidad de cada uno de nosotros. Adelante, doctor. Este quinto chakra está localizado, como lo decía, en la garganta. La función es la comunicación. La glándula que rige es la tiroides y la paratiroides. Afecciones que le afectan este chakra son la glándula tiroides, paratiroides, laringitis, intestino grueso, médula y cáncer de la sangre. El color es azul del cielo, el metal es uranio. El sentido es el oído. piedra preciosa, turquesa, planeta Neptuno. Con este chakra, en equilibrio, nosotros podemos conversar, dirigir la palabra, expresar ideas, todo. Cuando está muy abierto, la persona es muy habladora. Cuando está cerrado, la persona no habla, o sea, habla muy poco. Entonces, este está significando que es necesario un tratamiento porque le afecta a las glándulas. Además de eso, por este chakra penetra energía etérea. Esta energía permite mantener la unidad del cuerpo. O sea, el éter permite mantener la estructura física del cuerpo. Sin éter, prácticamente el cuerpo se deshace. Esta fuerza principal que entra por este chakra es la que hace sentirle o vele a la gente como es. Sin esta fuerza etérea, se actuaría el antiéter, como cuando uno muere o cuando muere una planta, o sea, comienza a descomponerse todo. Así sería que se queda sin éter. Entonces, esta es la importancia prácticamente de este quinto chakra. Y lo mismo, es necesario con este quinto chakra, nosotros, estas fuerzas, si estas fuerzas en conjunto dejaran de actuar, toda la masa se disgregaría en polvo, en gas, es decir, volveríamos al estado inicial, ¿no? La comunicación crea el mundo en cada momento, el sonido hace la materia al unificar las formas mediante los enlaces, el sonido se desplaza por la luz a través del aire, las palabras permiten ordenar y organizar el universo, el sonido ha unido y afectado a las estructuras de los núcleos atómicos, de las partículas subatómicas, de los electrones, de las células, de los órganos del cuerpo. Tiene capacidad armonizadora y desarmonizadora en la vida. ¿Por qué esta cuestión? Porque cuando uno se dirige con buenas palabras, o sea, hay una buena recepción de las personas que escuchan. Pero, por ejemplo, expresamos, o sea, un lenguaje descortés, o sea, un lenguaje prácticamente que afecta a la persona. A través de este chakra estamos haciendo también una ofensa contra la persona, al estar hablando las cosas, ¿no? Este sonido expresado por la palabra navega en el éter, tiene capacidad, campo omnipresente que se extiende a todo el universo. El sonido funciona en varios planos de densidad. Muchos de estos sonidos son imperceptibles, pero afectan a los planos sutiles y físicos. Es muy posible que hablando, o sea, con las palabras demasiado fuertes, se le pueda afectar hasta en la salud a la otra persona, ¿sí? Como también hablándole amablemente, también se le puede dar mucha confianza a la persona. Alegría, seguridad. La metafísica hindú considera que todo el universo está hecho de sonidos. El que conoce el secreto de los sonidos conoce el misterio del universo. Las frecuencias mismas son sonidos OM, O-M, y fue el sonido originario a partir del cual se creó el universo. En el sonido de todos los sonidos juntos, la antimateria es accionar contra la energía que mantiene las uniones, provoca la destrucción, la vejez de los elementos, de las células, de las cosas inanimadas. La telepatía es una forma de sonido que transmite comunicación a través del éter y se encuentra dentro de la emisión de frecuencias superlumínicas de las que está dotado el hombre. Es una comunicación a nivel no físico. Estas mismas capacidades forman la ideación artística como las formas de comunicación astral. La creatividad pone en marcha muchas fuerzas interiores. La comunicación es la capacidad de relacionarse con el mundo. Para sintonizarnos con él, depende de la capacidad de la resonancia que tengamos. Esta es prácticamente una descripción del quinto chakra. Rasgos positivos, poder de palabra, buena comunicación, expresivo, bendice. Rasgos negativos, corto de palabra, criticón, blasfemador, uso de la palabra con fines de dominación o engaño, hablador, insultador, intrigante, labioso, regañadientes, clínica, tartamudez, infecciones, laringitis, cáncer de laringe, al dejar entrar el éter por medio de la respiración hacia el interior del cuerpo, al dejar de entrar, la persona muerta ha empezado a actuar el antisonido o antiéter que comienza la descomposición de la materia. Correspondencia con los chakras. Con el chakra 1 se relaciona a través de la palabra la letra I. Cuando yo estoy pronunciando la letra I, o sea, con fines curativos le estoy abriendo el primer chakra. El segundo chakra, al pronunciar con la letra U, o el sonido que es la creación del universo, se abre el segundo chakra. El tercer chakra se abre con la letra A. El quinto se abre con la letra OM. El sexto se abre con la letra UZU. Y el séptimo chakra se abre con la letra K. Eso es hasta aquí el quinto chakra. Bien, sí, amables oyentes, ahí está, a ver, usted no sea rezongón o rezongona, no ofenda a sus familiares, a sus amistades, en verdad, como dice el doctor, es cierto, una palabra mal dicha puede herir los sentimientos de una persona, puede causarle inclusive una enfermedad. Y lo más grave es que esas personas que tienen el uso de las malas palabras que se sulfuran que viven toda la vida con mal genio, no, su conducta es pésima frente a los demás, esa persona está enferma ya. Esa persona tiene problemas, está enferma del alma, de su cuerpo, y eso es grave para la sociedad, para aquellos que le rodean, ¿no? Es tachada esa persona, ¿no? Como mala, ¿no? Como negativa, ¿no? Que no, como se dice, no se aguanta, no aguanta ni siquiera la puesta de un mosco en su piel. Así que aprenda a tratar a los demás, a decir las cosas con objetividad, desde luego, pero también con belleza, porque la palabra es bella cuando se la utiliza bien, ¿no? Pero cuando se la utiliza mal son dardos, ¿no? Que rompen, que asesinan el bienestar de la gente. No sé si Danielito nos vamos a un corte y saludarte, Daniel, en verdad que eso tenía que hacerlo al inicio del programa, pero Daniel es el que nos colabora aquí, y sin el profesionalismo de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura. Bien, Danielito, vamos adelante con el corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Girl, Nata Kesef, Los TXK, Los Vallejo, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Rejek Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años, multiplicando el pensamiento de la patria. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. De ley. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios.

Todo tiene que ver con ese creador, inclusive desde el punto de vista de los masones. Ellos hablan del arquitecto del universo, del constructor. Tiene que ver justamente con Dios, con una divinidad, con un ser supremo, ¿no? Que tiene poder, que tiene energía. Entonces, todo tiende a lo mismo, nada más que con diferentes palabras y diferentes expositores. Pero aquí contamos con la presencia de Luis Xuño. Y Luis, bienvenido al programa. Pero desde tu punto de vista, tú como Quito, ¿cómo se trata este tema ahí de los chakras? Claro, tal vez con otras palabras, pero todo tiende a lo mismo. Bienvenido, Luis, al programa. Bueno, gracias al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, que está presente aquí. Lo único que voy a hacer es un poquito de mejor de preguntarle al doctor. Pero yendo a la cultura milenaria de los quitos, antiguas formas de creer, ellos dicen que somos cósmicos, dicen. Nosotros somos cósmicos, somos del cosmos. Pertenecemos al cosmos. Entonces ahí viene este choque, diríamos, con una religión que viene de Oriente. Entonces ellos trazan un círculo y dicen, a ver, y ponen el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, los cuatro puntos cardinales. Entonces, lo de Oriente, dice, nos han invadido todas las supersticiones a Occidente. Pero si nosotros nos educamos diciendo a Oriente, estamos diciendo Occidente. Y nosotros, siendo Occidente, estamos mal. Entonces, desde ahí dice, las culturas de Oriente tuvieron métodos diferentes a los nuestros. Solo creían en que hay el espíritu y no el cosmos. Entonces, chocamos. Yo te voy a limpiar, dicen, una forma, pero en los de los volcanes. Le voy a nombrar, dice, al Imbabura. Le voy a nombrar al Cayambe, le voy a nombrar al Pichincha, le voy a nombrar al Intisana. Entonces cuando yo le pregunto, digo, ¿y para qué me nombran a esas cordilleras? Dice, porque esas cordilleras son parte del cosmos porque tienen fuego adentro. Y cada volcán es diferente. Ya. Pero hablemos con un culturista académico de Oriente, sea griego, alemán, francés, italiano, se dice, está loco, el señor es ignorante. Ya. Entonces, cuando el doctor Víctor Hugo Rivadeneira habla de los chakras, está hablando de una cultura milenaria de unos 20.000 años de la cultura hindú. Ya. Entonces, con una señora que hace 15 días me hizo una pequeña limpia de lo que el doctor dice. ¿Limpia de qué? Limpia del cuerpo, del bolsillo. Limpia del cuerpo, o sea, energética. Porque científicamente el doctor Rivadeneira ya me explica aquí que es el chakras, ¿no? Yeah. Entonces él me dice, usted está abierto el aura y por ahí está entrando la energía mala. Entonces hay que sacarle, porque usted está con venganza, está con ira, está con furia. Usted quiere pegarle al ciudadano que le eche el daño y se acusan. Y bueno, entonces yo hay digo... Una confrontación. Eso, entonces yo le dije, señora, digo, yo sí le creo que usted sí ha sido bruja, digo, me está adivinando. La señora casi me deja de curarme. Me dice, no estoy haciendo brujería. Sí. Entonces, relacionando con esto... Entonces aquí parece que hay una empatía del doctor que hace una investigación científica de lo ancestral de las culturas milenarias y con lo que está los aparatos modernos, con las técnicas, con la matemática moderna. Entonces complementa lo que aquí los quitos eran sabios en la astronomía. Entonces ellos tenían la redondez de la Tierra, sabían cómo los volcanes, en qué época erupcionaban, veían los espejos de agua, lo que se movía, el planeta, y ahorita nosotros no podemos ver, sino que solo con telescopio, y podemos reconstruir eso. Entonces, esto es lo más valioso, entonces, pero ¿quién en el planeta va a entender esto. Nosotros no estamos en esa capacidad. Entonces, termino con esto, Hipólito. Las cinco religiones tan poderosas, o sea, supersticiones tan poderosas de Oriente, que es Jehová, que es contemporánea, muy tierna, pero tenemos la Isis de los egipcios, que es supersticiosa muy fuerte, y tenemos los siberianos, que es de la India, donde el doctor ha estudiado, y tenemos la Mitras de los persas, y tenemos los Nodis de los griegos. Esas cinco supersticiones tan poderosas han influido que nosotros descartemos la ciencia cósmica. Entonces los quitos, conversar con un quito que dice, nosotros somos cósmicos. Yo digo, ¿y cómo así somos cósmicos? Es que somos parte del cosmos, que somos en la Tierra, somos de tierra, somos de aire, de fuego y todo eso. Entonces ahí está la gran ciencia y la gran sabiduría de un cientista que a lo mejor después no haya. A lo mejor después no haya, ¿no? Porque esto hay que atesorar hasta ahorita. Entonces para mí es un agradecimiento al doctor Víctor Hugo, que me despeja la mente. Yo vine honestamente y cuando comienza a hablarme del quinto chakra me deja mudo, porque la maestra esta que me hizo la limpia, y ahora me encuentro un poco contento, equilibrado, ¿no? Qué bien. Y esa es la experiencia. Perdóname y gracias, bueno, doctor, por exponer. Está bien, Luis, y avancemos adelante, en verdad. No descuidemos toda esa energía que tiene el universo, vivámosla, aprovechémosla, ¿no es cierto? Dejémonos guiar por toda esta cantidad de energía que la desperdiciamos, en verdad. Y para eso lo tenemos aquí al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, para que él en su estilo, ¿no?, en su experticia que tiene, nos lleva de la mano con estas explicaciones que son tan claras y que nosotros bien podemos aprovecharlas. ¿Cómo? A ver, componiendo nuestro carácter, nuestra forma de hablar, reemplazando palabras soeces, hirientes, que causan daño a otras personas, por palabras positivas, por palabras armónicas, ¿no es cierto?, que endulzan la vida, ¿no?, que generan ese cúmulo de esperanza que tanto la gente necesita. Vamos adelante, doctor Víctor Hugo Rivadeneira, por favor. Bueno, continuando con la descripción de los chakras, ya estamos apreciando que al planeta Tierra llegan una partecita de un océano de energías cósmicas. Y hablando del sexto chakra, este sexto chakra está localizado en el centro, aquí sobre los ojos. En la frente, digamos. En la frente. Sí. Y se llama en sánscrito ultrasanido o soledad. Este chakra me emite el sonido us que habíamos explicado. El elemento flux del nombre es materia negra, es igual a fluidez del tiempo. El tiempo fluye del universo como instancia negra que se difunde en el infinito por medio del sonido a velocidades de entropía negativa, más veloz que la luz, y alcanzando otras dimensiones como los planetas y las estrellas. Las tinieblas ocupan los espacios subatómicos, y en ellas se desplazan las partículas subatómicas. Nuestra mente puede desplazarse por esta luz negra y percibir desde lejos las maravillas del universo, o ver el interior de nuestro cuerpo, de las células o elementos. Este chakra es el centro de la visión remota, nos permite descubrir más allá de lo que dicen las palabras, percibimos infinidad de opciones, nos adelantamos o retrocedemos en el tiempo, la oscuridad en la creación da pasos a la luz. Agna quiere decir ultrasonido o flux de acuerdo a la concepción metafísica hindú. La diminuta glándula, la hipofis, actúa como antena y contraantena de este flux que influye en el desarrollo de los llamados poderes paranormales y de los sentidos sensoriales. vista, oído, gusto, olfato, placer, tacto, identidad, no tiene que ver con el desarrollo sexual. Esta glándula se ubica a la altura de los ojos y mide entre 10 milímetros por 6 milímetros y alcanza su máximo desarrollo hasta los 7 años de edad. Luego se difunde, pero no se atrofia. Produce una serie de hormonas que se relacionan con el cuerpo humano, o sea, precursoras de hormonas de todas las glándulas del cuerpo. Las noches y sus cielos son oscuros. Esta oscuridad está formada por materia negra, la misma que conforma al menos el 90% de la materia del universo, impregnada en nuestro cuerpo, en todos los espacios y profundidades, pero resulta invisible a nuestra percepción. También está constituida de la matriz al tercer nivel del universo, absorbe luz de todos los soles, rodea cada galaxia. La materia negra produce sueños, visiones, alucinaciones. Hay plantas y algunos elementos de la naturaleza que concentran materia negra. Entre estas se llaman las plantas alucinógenas o plantas de la noche. Muchas de ellas son utilizadas en los rituales sagrados de los pueblos y nacionalidades indígenas con fines curativos. Sin materia oscura, el universo se habría expandido violentamente, se habría derrumbado, por lo que se ha demostrado un comportamiento antiinflamatorio, antiinflacionario, antiglobalizador, velando por la vida entre una bola de fuego soles y la congelación absoluta de los bordes. Es la composición del vacío cuántico. La glándula hipófisa, actuando como son en la oscuridad, atrae gran cantidad de materia oscura, produciendo sueño nocturno. Este chakra nos da una visión de la precognición, retrocognición, clarividencia, radiestesia, levitación, tacto paranormal. En el sexto chakra habrá trascendemos en el tiempo por medio de la proyección hacia los recuerdos del pasado, hacia la fantasía del futuro, hacia los intermedios de los sueños. En el tiempo es una experiencia arquetípica de fragmentación de las dimensiones. En este chakra nos sumerge en el tiempo pluridimensional, nos precipita hacia el karma, pero el tiempo no tiene dimensiones. Esta pluridirección del tiempo y las personas ven solo su ego, egoísmo. En el fluir del tiempo se dan coincidencias de eventos y estos eventos corresponden a todos los cielos del universo y por eso una primavera no será igual a otra, ni un fruto será igual al próximo, ni un amor será igual a otro. En el fluir del tiempo no habría amaneceres ni anocheceres. A mayor velocidad nos sumergimos en el principio de la nada, de la inmortalidad, cogiendo los cielos en aceleración ascendente de los astros y galaxias. Para nosotros el fluir del tiempo es muy lento, el tiempo es subjetivo. El tiempo y la luz negra están íntimamente vinculados en un sentido distinto al de la física. La sensación del tiempo se percibe a veces cuando nos parece que las horas se vuelven interminables y otras cuando ellas pasan muy rápido. Rasgos positivos de este chakra: capacidad de percepción ante los hechos, buen desarrollo de todos los sentidos, busca los misterios, proyecta la vida. Rasgos negativos: falta de intuición, no hace buen uso de los sentidos, negación de los misterios, masoquismo. Clínica: enfermedades del cerebro y los ojos, trastornos del sistema nervioso central y periférico, trastornos de los sentidos. Este chakra se corresponde con el 1 a través del tacto, con el 2 el placer, con el 3 la identidad, con el 4 el gusto, con el 5 el olfato, con el 6 la vista, con el 7 el oído. Este es el sexto chakra. Qué bien, vea, mire, amables oyentes, aquí hay claridad en lo que dice el doctor y bueno, usted también tiene la libertad y puede tener la claridad para hacerse eco de todos estas exposiciones que hace el doctor. ¿Para qué? Para mejorar la vida, la calidad humana que se ha venido a menos, cada vez se deteriora más, cada vez esta sociedad de consumo nos tiene sumidos en el estrés, en la tensión, ¿no? en el maltrato a la gente. Yo puedo ver todos los días, oiga, esa actitud horrorosa de los conductores, ¿no?, que van en sus carrazos ahí, y el pito es pe, que quieren pasar por encima, ¿no? Y cuando usted regresa a verles a la cara, esa cara está llena de iras, llena de amargura, tensionada y todo eso, tal vez será porque ya se atrasa a su trabajo, pero no, tenemos que disciplinarnos. Tenemos que salir, por ejemplo, con tiempo. Hoy en estas sociedades que están bastante convulsionadas en el mundo, la congestión de vehículos que nos genera dificultades. Hay gente que se pone histérica, ¿no?, y que sale de su casa así, llega a su casa igual. Es necesario un cambio de actitud. ¿Cómo podemos mejorar el mundo? Si es que usted contribuye al cambio. Nosotros desde aquí, a través de estos micrófonos, le impulsamos, ¿no? Le animamos a que todos nos conduzcamos al cambio, armonizar este mundo que está caótico. Y no sé si, Danielito, nos vamos a un corte nuevamente, y claro, les animamos. Les animamos, no se despeguen ustedes del dial de sus radios, sintonícenos, que esto le puede llevar a buen puerto, amable oyente. Bien, regresamos con el programa Memoria Viva. Estamos con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Y doctor, brevemente, porque tenemos 5 minutos nomás, para que nos explique brevemente el séptimo chakra, para terminar con este tema, ¿no? El séptimo chakra es una conexión directa con la mente del universo. Está ubicado en la corona de la cabeza. Entonces, mediante este chakra, la persona es creativa, o sea, se idea cosas muy impresionantes. La persona que tiene abierto este chakra siempre está escribiendo, haciendo ideaciones, cuestiones, inventos o lo que sea, siempre amanece soñando en hacer algo. Entonces, es la conexión con la mente infinita del universo. Cuando este chakra está bloqueado, la persona no es creativa, es cero, es nula. Entonces, en este sentido, en la sociedad actual que vivimos, este chakra se bloquea por la televisión. O sea, la televisión viene a ser una especie de veneno para este chakra. Y la persona que solo se dedica a ver este tipo de videos, claro, o de estas cosas, programas sobre todo, de programas, perdió la capacidad de crear. Eso es lo que está pasando aquí en esta sociedad que vivimos. Entonces, yo le estaba diciendo de que los rasgos positivos de este chakra son los siguientes. La persona abierta a este chakra es investigador de la naturaleza, capacidad de atraer nuevos conocimientos, de altruismo. Rasgos negativos, cerrarse a los conocimientos, negar los conocimientos, sabiondo, filósofo andrajoso. Clínica, anencefalia, microcefalia, tumores cerebrales, cáncer cerebral, alteraciones de la realidad, homosexualismo, alteración de los reflejos, hipocondría, anestesia mental, paristesia. Estos son enfermedades que se pueden provocar por bloqueo de este chakra. Claro. Pero mantenerle abierto, o sea, es algo muy importante, porque este chakra abierto, sobre todo en niños, estudiantes, en colegiales, en profesionales, les puede dar realmente una cobertura de hacer cosas concretas, de idearse. Bien, amables oyentes, se nos acabó el tiempo y nada más que les invitamos para el próximo sábado vamos a tratar el tema de Palestina, que en verdad por esas fallitas que hubieron técnicas aquí, habíamos tratado ya el tema la semana pasada, pero no fue fructífero y lo voy a retomar el próximo sábado, pero aquí todos somos Palestina, nosotros rechazamos la actitud del gobierno sionista de Israel en contra de ese pueblo, sobre todo cuando está masacrando niños, ancianos. ¿Acaso quieren terminar con la vida de un pueblo? Así no, señores. El mundo está condenando la actitud belicista y la actitud asesina de Israel. Antes que ellos fueron víctimas del nazismo y del fascismo, hoy ellos se están convirtiéndose en victimarios de un pueblo que se defiende con piedras y catapultas, mientras ellos tienen un arsenal bélico de cerca de 300 ojivas nucleares, y estos señores construyen por lo menos 15 a 16 bombas por año. ¿Para qué, señor? Para destruir la vida, y eso no lo vamos a permitir. Bien, Danielito, te agradecemos y nos vamos, amables oyentes, hasta el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador.